hombre fracasado. Muchas veces a lo largo de su vida había sentido el amargor de este sentimiento. Pero ahora, mientras una vez más solo recorre la senda que ha decidido andar, desde su corazón y desde lo más real de su alma, le quema el amargor. Como si ya hubiera llegado el momento de hacer un recuento de lo que atrás en su vida ha dejado para enfrentarlo con el futuro que quizá todavía le quede por vivir. Se dice apesadumbrado como pocas veces antes. Todo lo que en mí tengo ahora, después de tantos años de vida, es un montón de ruinas y puro fracaso. Nadie me apoyó nunca, nadie está a mi lado ahora, a nadie tengo que me ofrezca un grano de su confianza, nadie me necesita ni nadie, ni siquiera insignificante, depende de mí. Me he pasado la vida intentando realizar el sueño que desde pequeño me ha gritado en el corazón y nadie ha creído en mí. Todo lo contrario, como casi siempre he vivido y he caminado a contracorriente, en ningún momento hice amigos. Todos los que se fueron acercando a mí, siempre me han criticado por no hacer y comportarme según lo tradicional. Y al sentir su rechazo, casi siempre en forma de desprecio hacia mí, yo también he pasado de ellos. Porque lo que me pedían, lo que siempre muchos me han pedido, no ha sido lo que mi corazón apetecía y apetece. Y ellos, muchos, casi todos los que en la vida he tenido a mi lado, constantemente me han dicho: es que eres un vago. Si se te encarga algún trabajo, nunca lo haces como se te pide. No dedicas a este trabajo las horas que debieras y ni siquiera hablas con los que te rodean. Más bien pareces un vividor que te aprovechas todo lo que puedes de esto y de aquello y dedicas mucho, mucho a ti y a lo tuyo, que son tonterías. ¿Quién puede confiar en ti y quién va a darte apoyo o responsabilidad en cosas serias? ¿No caes en la cuenta de esto? Y en aquel momento, después y ahora, sí que caía en la cuenta de ello. Veía y en mi interior sentía que no estaba comportándome noblemente ni era honesto con los que de alguna manera algo me apoyaban permitiendo que siguiera vivo. Pero los otros, los que en el fondo nunca me han querido, me han seguido atacando con la intención de alejarme de sus vidas para siempre. Y aunque me hacía y aún me hago el valiente, ahora mismo noto que ya han vencido. Estoy desorientado, fracasado por completo y ni siquiera espero nada. Y lo peor de todo es que ya no me queda tiempo. Mi fin está cerca y nada, nada puede salvarme porque la desolación que hay en mi interior es total. Ni siquiera tengo alguna pequeña obra en mi vida para presentar antes Dios en el momento de mi muerte. Ni una obra buena que pueda servir para salvarme un poquito. Ni una sonrisa, ni un trabajo bien hecho, según lo que unos y otros tantas veces me han dicho. Así que de este modo, ¿para qué me sirve morir o para qué me sirve seguir con vida un poco más? Pero de todas maneras, una débil voz en mi corazón me sigue llamando hacia ti. Un filo hilo de esperanza que parece no extinguirse en esta casi invisible vida mía. Como si tú fueras lo único que en este suelo puede salvarme un poco, y esto es lo que ahora mismo me transmite algunas fuerzas. Como si de alguna manera, en este momento fuera hacia ti para abrazarme a lo que eres y ahí quedarme para la eternidad. Porque sí es cierto que nada nunca fue tan puramente amado en mi alma como lo eres tú. Y presentí y aún lo sigo presintiendo que de alguna manera volverás a estas tierras, a Granada, a los territorios de la Alhambra que tanto te gustaron, a los bosques y ríos que por aquí fueron aventuras, para encontrarte conmigo en el sueño que me trasciende. Ahora, esta tarde ya casi noche, necesito de ti como el aire que respiro. Y tanto y con tanta fuerza creo presentir que llegas, que noto como si ya solo me quedase un trozo corto de camino para abrazarte. Vuelves a Granada en esta especial noche de Navidad y ahora ya sí es para quedarte y permitir que me funda contigo.